¿Cuántos quieren el aceite del Señor en esta noche? ¿Cuántos, cuántos? ¿Cuántos quieren más aceite de la parte de Dios sobre tu vida? ¡Oh, boy!